La destripó. Después de degollarla y acuchillarla, le abrió el estómago y le sacó los intestinos. I'm sorry. Thank you. En líneas generales, se piensa mal del terrorismo. Y nada menos. Se ha robado un gobierno, nada más y nada menos. Mi hija está en el piso 69. Mi hija está en el piso 69. Mi hija está en el piso 69. Mi hija está en el piso 69. En líneas generales, se piensa mal del terrorismo. En líneas generales, se piensa mal del terrorismo. En líneas generales, se piensa mal del terrorismo. En líneas generales, se piensa mal del terrorismo. Me despido. Es la última verano, yo soy la presidenta del gobierno y he querido hablaros de mis preocupaciones, de mis convicciones y de mis propuestas. Pero sobre todo, os hablo con profundo convencimiento, con el profundo orgullo de saber que el Partido Popular es una garantía para España. Me despido. Es la última verano,

¿Habrás encontrado en él el camino que debes seguir, la verdad que debes creer y la vida que debes recibir? Que así sea.

Muchos años metido en la droga, la delincuencia, haciendo daño, destrozando la familia de mis padres, engañándoles, robándoles. Pero hoy puedo decir que yo estoy cerrando en misericordia, que me ha perdonado, que ha perdonado mi vida y que puedo seguir adelante y tener día y día una nueva vida en Jesús. Bueno, he estado más de 10 años metido en la heroína y hace 2 años conocí a Jesucristo y Jesucristo me ha liberado de las cadenas de la heroína y he vuelto a vivir y a ver la vida. De Villanueva, he estado 6 años en contar la heroína y puedo decir que ahora soy libre, que no depende de la heroína, el Señor me ha libertado.